recuerdo en este caso libros de recuerdo de provincia que han sido impresos, han sido editados, impresos por la Cámara de Diputados, por el área de fondo editorial. Esta es una donación solicitada ya hace un par de meses por el doctor Renato López. Había cuenta que mucha gente visita este museo y biblioteca también. Alrededor de 60.000 personas visitan en el año esta institución. Y muchas veces quieren comprar un libro de Sarmiento y no hay. Por lo tanto, lo hemos donado. La Casa Natal los va a poner a la venta para los visitantes. Y con ese fondo recaudado van a colaborar para el sostenimiento, el mantenimiento, la limpieza de este lindo lugar, que es un lugar tan representativo para los sanjuaninos, pero también para todos los argentinos. ¿Hizo algún otro tipo de pedido? Digo, porque yo he hablado con el director, y si bien la estructura se mantiene bien, cada vez un poco más de sea digital el recorrido, buscarle la vuelta también. Sí, bueno, estamos avanzando en algunas cuestiones, la digitalización de algunas cuestiones. Se van a digitalizar algunas obras también que implica el convenio con la legislatura. Nosotros tenemos un personal, digamos, experimentado en la digitalización, dado que se hizo el digesto provincial, los digestos municipales, todo eso se digitalizó. Así es que, bueno, muchas obras de Sarmiento que todavía no están digitalizadas, a través de este convenio lo vamos a seguir adelantando y vamos a ir trabajando en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, mi hermano. Buen día. Es una importante entrega y donación a la Casa de Sarmiento. Exactamente. Hoy estamos firmando un convenio con la Casa Natal de Sarmiento, con su director, el doctor Renato López, donde a través de Javier Duarte. Decía que hoy estamos firmando un convenio con la Casa Natal de Sarmiento, donde a través del mismo, un convenio de, por supuesto, de colaboración mutua, donde a través del mismo hemos venido a donar 100 libros, en este caso libros Recuerdo de Provincia, que han sido editados e impresos por el Fondo Editorial de la Cámara de Diputados. Esto fue un pedido que hizo el director de la Casa Natal hará un par de meses atrás, a poco tiempo de haber asumido. Me fue a plantear que muchas veces venían los turistas y los sanjuaninos también que vienen a visitar la Casa Natal y que querían comprar un libro de Sarmiento y no había un libro de Sarmiento. Por lo tanto, nos pidió esa colaboración. Nosotros, la Cámara ha soportado ese costo y estos libros van a ser vendidos a los visitantes y con ese producido poder colaborar en el sostenimiento de este edificio tan importante. También vamos a trabajar en otro aspecto muy importante, que es la digitalizar las obras de Sarmiento. Vamos, por supuesto, iremos de menos a más, pero nosotros tenemos un personal, digo, la Cámara de Diputados, especializado en digitalización. Se digitalizó ya hace algunos años el digesto provincial, luego los digestos municipales. Se está trabajando con la Corte en capacitar a su personal en la digitalización de las acordadas, que vienen a ser las normativas que tiene la Corte para su funcionamiento interno. Y por lo tanto tenemos, habida cuenta que tenemos este personal especializado, se va a colaborar también con el museo para poder digitalizar y que la gente pueda llegar a leer las obras de Sarmiento de manera digital. Bueno, y muchas colaboraciones más que seguramente irán resultando a lo largo del correr de los días y de los meses. El gobierno provincial, en la persona del gobernador Marcelo Rego, también va a hacer una donación importante de libros, entiendo que también Recuerdo de Provincia, con otro tipo de tapa, con tapa dura, es una edición mucho más especial. Vuelvo a repetir, mucha gente viene, quiere llevarse un recuerdo, quiere llevarse un libro, ahora va a tener la posibilidad de hacerlo. Muchas gracias. Muy bien, y además, vicegobernador, con el tema de la lectura en los departamentos y demás, que todos indican que es muy plausible esto. Sí, hace una semana cerró el concurso literario San Juan Escribe, con una participación récord, según me informaba la gente del Fondo Editorial en el día de ayer, una participación récord en los distintos municipios. Ahora van a los profesores que van a calificar, que son de la Universidad Nacional San Juan, de la Facultad de Filosofía, Ciencias y Arte, van a ir evaluando cada una de estas obras. Pero para nosotros, cada uno de quienes presentaron una obra son ganadores. Por eso que se va a digitalizar cada una de estas obras, para que la tenga el propio escritor y para que también esté en la página de la legislatura, para que cualquier sanjuanino o cualquier persona pueda acceder a estas obras que son tan importantes. Y los que resulten ganadores, se les va a imprimir el libro, y cuyos libros también son impresos, algunas, algunas ediciones de esos libros ganadores, para ser dejado el año próximo en las escuelas que visitemos. Así que es realmente un honor, en mi caso como vicegobernador, poder tener tantos sanjuaninos, tantos jóvenes especialmente, y gente no joven también, que les gusta escribir, que despuntan este vicio, por decirlo de alguna manera, y que es tan sano, tan bonito, tan positivo, y que tantas obras año a año se presentan en la provincia de San Juan. De otro carácter, aprovechando, doctor, presentando el presupuesto el día domingo en la noche, el presidente de la Nación indica, estima que sería necesario un ahorro de 50 mil millones de dólares por parte de las provincias. ¿Cómo, si es que ya han tenido algún contacto con el gobernador y demás, y otros políticos del país? El gobernador tenía el día de ayer un Zoom con todos los gobernadores, con el presidente, donde han podido charlar el tema, tengo entendido que esa suma de 60 mil millones de dólares no era tal, creo que eran 20 mil millones de dólares. Y qué bueno que, es decir, todo el mundo estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal, ¿no? Que al igual que pasa en cada una de nuestras casas, uno no puede gastar más de lo que entra. Y por lo tanto hay que ajustarse a esa realidad. Ahora bien, en la provincia de San Juan nosotros lo venimos realizando desde el día 1. Está ordenada en esta gestión la provincia. Está ordenada. Nosotros, no nos sorprende este pedido del presidente, porque lo venimos realizando. Nos ha permitido tener un orden administrativo, financiero, un equilibrio, y también nos ha permitido algo muy, muy importante: poder reactivar parte de la obra pública, poder sostener parte del subsidio al transporte, poder sostener el incentivo para los docentes. ¿Y con fondos propios? Con fondos propios, con esos fondos que hemos ido ahorrando, por eso tener algún programa de salud que se hacía con fondos nacionales, lo hemos hecho gracias a este orden, a este equilibrio, a este ahorro de alrededor de un 30% que hizo el Poder Ejecutivo, que hizo el Poder Legislativo, y que realmente nos ha dado este oxígeno para poder hacer estas cosas y algunas otras cosas más. Dar crédito ya por alrededor de 45 mil millones de pesos a la faz productiva de la provincia. Bueno, todo esto ha sido hecho gracias a eso, a lo que nos pidió el gobernador, que era ordenarnos, reducir alrededor del 30% los gastos, menos cargos públicos, menos movilidades oficiales, menos teléfonos oficiales, menos contratos. Bueno, es decir, todo esto lo venimos haciendo, por lo tanto, el pedido del señor presidente no nos sorprende, porque ya estamos encaminados en ese sentido. Gracias, doctor. Gracias, muy amable, muchas gracias. Gracias, Perú. Adiós, doctor. Gracias, querido. Es un junior mío, estoy entrenada.